En la cárcel funciona una cooperativa que se llama la cooperativa Liberté ya hace un tiempo. Bueno, y están denunciando censura. Están denunciando censura por parte del servicio penitenciario de ese lugar contra esa cooperativa para charlar un ratito sobre la situación que vivieron al impedirles hacer una nota. Estamos en comunicación telefónica con Xavier Aguirreal o con el Pampa, como ustedes quieran decirle. Xavier, ¿cómo andás? Buen día, Maxi, te saluda y Claudio. ¿Qué haces, Maxi? ¿Cómo andás, Claudio? Todo bien. Bueno, contame un poquitito cómo se dio la situación, esto de tenían pautado una nota con la televisión pública, ¿verdad? Exacto. En el programa Mañanas Públicas de Ernestina Pais nos invitaron, o me invitaron en representación de Liberté, para contar sobre un taller de crítica de cine que estamos dictando desde Liberté junto con el Inca Córdoba y las cárceles federales, unas 50 cárceles de todo el país, y que lo dictamos desde acá, y vamos a contar eso y contar también los éxitos, los trabajos y lo que venimos haciendo en Liberté. Ese era el índole de la entrevista, pactada para las 10:30. 10:20 yo ya estaba conectado con la productora del programa y 5 minutos antes cae un regimiento completo, unos 60 empleados del servicio penitenciario aproximadamente, aterrizó un helicóptero también en el techo de Liberté, a que corte la comunicación. Que corte la comunicación, y bueno, hace la diferencia, y tuve que cortar la comunicación. Pedí explicaciones, me dijeron que no había, que no estaba autorizado. Yo le dije, ¿desde cuándo tengo que tener autorizado para una comunicación? Ya me había pasado algo parecido el año pasado, con una transmisión en vivo también, con las cárceles federales respecto de los celulares. La diferencia es que en aquel momento me cayeron a censurarme, a quererme cortar la transmisión una hora antes, lo cual me dio tiempo a presentar un habeas corpus y el juez, por supuesto, dio lugar a que se... En realidad el juez lo que les pidió en aquel momento es preguntarles por qué no me podía comunicar, como no supieron qué responder, me dejaron conectar. Y ahora me pasó, lo pasó atrás, fueron 5 minutos antes y no me dio tiempo. Eso fue lo que pasó. Digo, ¿eso es común? ¿Suele suceder, Pampa, eso? Vos sabés que acá no. No, lo que pasa es que a veces se enteran, a veces no. Yo no sé si tiene que ver con un tema de si se enteran o no. Uh-huh. Si tiene que ver, que ahora lo estoy pensando, estábamos pensando en Alemania, con un episodio que pasó el día 25 acá mismo, donde un empleado del servicio aplicó violencia contra mí en particular, violencia física, lo cual no lo íbamos a denunciar ni nada, porque fue hablado, pidió disculpas el oficial, pero bueno, habrán pensado que capaz que íbamos a usar la TV pública, una locura igual, para desaprovechar el espacio, digamos, para hacer esa denuncia. Se me ocurre a mí, la verdad no tengo idea. Sí sé, esto lo me hago cargo de lo que digo, que las únicas formas cuando alguien censura a otro es porque tiene temor de lo que va a decir. Si no, no hay. Ahora, ¿temor de qué tenían? No lo sé. Eso es lo que yo no sabría decirte. Lo que sí, lo hicieron. Claro, a eso apuntaba la pregunta, ¿no? Si había repetido o había pasado en otro lugar. Porque en realidad, digo, ustedes, como quien dice, no molestan a nadie con la cooperativa Liberté en ese lugar y todas estas actividades que suelen hacer, ¿no? Eso al menos imagino yo de este lado. Sí, molestamos. Molestamos porque hacemos un montón de cosas, no paramos de crecer, tenemos algunas unidades productivas paradas en este momento, ya tenemos la orden de un juez, del juez Tapia en particular, la orden que se reabre inmediatamente las unidades productivas paradas, igual no creo que tenga que ver con eso, pero sí, no es que no molestamos. Molestamos a quienes, a los que le molesta que los presos y las presas y las víctimas, porque hoy Liberté está compuesto por presos y víctimas, ya hemos evolucionado increíblemente. Nuestra cooperativa es la única cooperativa del mundo donde el Consejo de Administración está compuesto por presos y víctimas de delito. Nuestro presidente es un preso y la secretaria es la directora nacional de Víctimas por la Paz. Y trabajamos en pos de recuperar derechos, recuperar dignidad, como lo venimos haciendo desde 2014, pero con un sueño, y ese sueño, este sueño que te voy a decir ahora, es el que molesta. El sueño de que cuando el preso o la presa salga en libertad, no sea un exdelincuente del cual hay que cuidarse, como puede estar ocurriendo hoy, sino que sea un vecino, una vecina más, que interactúe con la sociedad, que haga su familia, que trabaje, que se eduque. Eso es lo que apuntamos nosotros, que creo que además es la fórmula para combatir la inseguridad, es esa. Pero eso molesta, evidentemente, le molesta a aquellos que no, que les gusta la represión, la tortura, que el preso sea castigado, la venganza, la intolerancia. Yo no digo que a todo el servicio le moleste, obviamente, no estoy hablando de nadie en particular. Tampoco sé si la orden de censura de ese día, o tampoco lo hemos podido descifrar, si fue una orden local, si fue una orden de la Jefatura de La Plata o si fue una orden del Ministerio de Justicia, que al Ministerio de Justicia creo que le pusieron también y Derechos Humanos, yo le digo Ministerio de Justicia nada más. La verdad no sabemos tampoco de quién es la orden. Sí ocurrió, porque todos recibían órdenes. Acá uno le preguntaba, me dio orden fulano, no sé hasta dónde llegaron con las órdenes, así que no sabemos quién fue que dio la orden. Pampa, más allá de estos dos episodios, el de la censura y este episodio violento que te tocó lamentablemente ser protagonista, digo, ¿es habitual esto, este maltrato de parte del servicio penitenciario para con ustedes particularmente, con la Cooperativa Liberté? No es habitual. Sí hay muchos empleados del servicio que no están de acuerdo con esto que te decía. Y a veces se les escapa, qué sé yo, a la misma dirección de acá, después vienen y nos explican, mirá, hicieron tal cosa sin orden nuestra, ya nos pasó que ustedes nos cubrieron una vez un episodio que tuvimos hace un año y medio que nos cerraron todos los portones del fondo. Sí. Y tanto de la Jefatura de La Plata como de acá dijeron que fue la decisión de un oficial sin seguir las órdenes de ellos. O sea, cada tanto nos pasa que uno de estos oficiales, como este que vino el día 25 acá a aplicar violencia, que se les escapa a ellos de la órbita, no nos quieren y hacen lo que se van a hacer, lo único que se van a hacer. Y vos, que sea, a ver, no tendría que ser, ¿no? Entiéndase lo que pregunto, digo, pero que sea solamente la reacción de una persona y no de toda una institución, ¿lo toman como un avance? Digo, como haber logrado romper, sí, si se quiere, algún cerco en la estructura del servicio penitenciario. Digo, quedan estos sesgos que siempre quedan, lamentablemente, en lugares, sobre todo como servicio penitenciario, pero que la estructura en sí diga, che, la verdad que no somos nosotros, son gente que actúa de manera individual. ¿Ustedes lo toman como una victoria, por decirlo de alguna manera, o como haber roto algún cerco, alguna barrera? Una victoria no, porque en la cárcel, nosotros en Libertad estamos convencidos que no se gana nunca. Nosotros lo que hacemos en Libertad es tratar de perder todos los días un poquito menos. Pero sí lo vemos, con lo primero que dijiste, como un avance. Sí, sabemos que hay un montón. De hecho, gran parte de las actividades y nuevos logros de Libertad son junto al servicio penitenciario, porque son los que autorizan, los que permiten. Hablo de la dirección del penal, hablo de la Jefatura en La Plata. La gran parte de todos nuestros éxitos es parte porque ellos lo permiten también. Por eso a veces tampoco se entiende cómo se les escapan estas cosas o cometen estos errores que socavan todo ese trabajo en conjunto. Pero bueno, sí, las dos cosas ocurren, ¿sí? Porque las vulneraciones que ocurren son de adentro del servicio, porque son, no terminan de ser empleados. Que al otro día siguen laburando de la misma manera, o sea que tampoco reciben ninguna represalia como si la reciben los presos. No es que yo pida represalia, para nada, pero digo, no pasa nada al otro día con ellos. Y por otro lado, seguimos trabajando en conjunto en un montón de cosas, como una diplomatura, un almacén, un restaurante, un montón de actividades que tenemos. Estamos a punto de largar el Instituto Liberté en los 7 países donde estamos presentes. Está bien, mucho es por esfuerzo propio también, pero algunas cosas también junto al servicio. Es interesante esto que planteas, esto de no lo pedimos, pero no hay voy a ir al extremo, un buzón para el servicio penitenciario, si se mandan alguna como esta que se ha mandado. Digo, la represalia siempre cae en la parte del más débil, ¿no? Del parte del preso. Tal cual, sí, lamentablemente es eso. Igual yo no pido castigo o buzón para los empleados que cometen estos errores. Lo que pido es tolerancia para los presos, que para eso se creó el comité, además, el Comité de Prevención y Solución de Conflictos, abordar los conflictos de una manera diferente, pero para todos y todas. Xavier, claro, te saluda. Repasando la página de Liberté, veía que por un lado están ofreciendo varios nuevos talleres y cursos, pero antes de pasar a eso, pedirte que nos comentes qué implicó y qué significa que hayan pasado a la auditoría del Ministerio de Desarrollo Agrario. Ah, bien, con lo del Ministerio de Desarrollo Agrario. Mira, nosotros tenemos las unidades productivas bloqueadas desde el mes de diciembre, ¿sí? Por motivos, de momento, creemos burocráticos. Seguimos creyendo eso. Nosotros siempre apostamos al diálogo. Y el año pasado, te digo por qué te contesto, el año pasado iniciamos dos trámites con el Ministerio de Desarrollo Agrario, tres trámites en realidad, perdón, que era uno, era habilitar nuestra cocina. Nosotros tenemos una cocina propia dentro de Liberté, que no es la de la cárcel, una cocina y una panadería, habilitarla para poder producir, vender y poderlo comercializar afuera. Porque Liberté es un emprendimiento productivo. Eso lo empezamos el año pasado. Después presentamos dos proyectos al Ministerio del Agrario. Uno para que nos equipen la cocina y otro para un proyecto de producción de sopas deshidratadas. Bueno, los tres proyectos se aprobaron. Y esto fue en pleno bloqueo, en febrero o marzo de este año. Y ahí nos habilitaron la cocina. Nosotros hoy estamos habilitados con número de establecimiento para que los productos que hagamos acá alimenticios se puedan comercializar en las góndolas de los supermercados de la provincia de Buenos Aires. Y el proyecto de deshidratación son un subsidio para máquinas que están por llegar en estos días para comenzar a deshidratar hortalizas y verduras de producción propia que tenemos y que además es un servicio que vamos a dar en la zona porque no hay servicio de deshidratación en la zona. Eso es nuestro trabajo en conjunto con el Ministerio de Agrario. Interesante, digo, y más allá de esto, que también es una buena noticia, más allá de estas últimas trabas que nos venías comentando, también buscaron ampliarse, ¿no?, brindando diversos talleres. Bueno, claro. Nosotros, mira, teníamos pensado para marzo, teníamos fecha, 16 de marzo de este año, íbamos a abrir una de las grandes metas que tenemos, u objetivos, que es que Liberté esté del otro lado del muro. Porque hay un tema, yo hoy dije que una apuesta a combatir la inseguridad es esto que proponemos nosotros. Pero falta mucho para hacer. Por ejemplo, hoy un preso acá en Liberté está trabajando. Voy a poner un número cualquiera que esté ganando por mes. 100 mil pesos por mes. Por decir un número, ¿eh? Podría estar ganando 10 mil o un millón, no sé. Pues la verdad, no estoy bien con los números actuales por este bloqueo que tenemos. Pero estoy ganando 100 mil pesos por mes. Y le llego viendo una notificación que se va en libertad el viernes. ¿Sí? ¿Sabe qué tiene en la cabeza ese preso? Que hasta el día jueves gana 100 mil pesos. Y a partir del viernes no gana nada. Hablando de un preso que no tiene una familia que lo espere y que no tiene un trabajo asegurado afuera. Entonces él sabe que el viernes se va a encontrar con el otro muro. El muro de la libertad. Que lo va a encontrar sin un mango, no va a tener dónde vivir, ni para comer, y es muy probable, tal vez, que ese preso, si es uno que está por delitos contra la propiedad privada, capaz que vuelva, porque él va a tener que comer. Bueno, nosotros lo que proponemos en Liberté, vamos a hacer en Liberté, de hecho lo teníamos planeado para marzo de este año, es abrir afuera un local con casa, para que aquel preso que está trabajando hoy nuestro en Liberté, en el taller de costura, por ejemplo, hasta el día jueves, el viernes, sigue trabajando en el taller de costura que tengamos afuera. Hasta que se consiga un laburo mejor o no, pero tener un lugar donde vaya a vivir, que lo reciba para trabajar, y con eso podemos garantizar un montón de cosas. Con eso no lo pudimos hacer porque nos bloquearon las unidades productivas. Pero pudimos sí hacerlo, increíblemente, muy lejos, y esto que voy a contar de alguna manera, tengo que contar algo de FM de la Azotea, me estoy yendo por las ramas, pero tiene que ver con esta sede que queríamos abrir afuera. Mirá. Te cuento, en el 2018, en la época de los celulares clandestinos, que no estaban autorizados los celulares, yo usaba un celular clandestino y hacía un programa de radio que se llamaba Proyecto Meche. Estuvimos un año al aire en FM de la Azotea. Uh-huh. Además de varios radios más, FM de la Azotea, todas las semanas, una hora estuvimos sin parar durante un año, justamente denunciando vulneraciones de derechos. En aquel momento era Proyecto Meche, no era un programa radio de Liberté. Y para que a mí no me encontraran en el celular, porque yo no estaba cometiendo ningún delito, pero si me lo encontraban me iban a censurar y no iba a poder seguir con el programa radio, decía que lo transmitía desde los confines del planeta, en la Tierra del Fuego. Ese era el eslogan de la radio, del programa radio Proyecto Meche. ¿Eh? Desde los confines del planeta, en la Tierra del Fuego. Bueno, eso te cuento por un lado, ahora unifico las dos cosas, que tiene que ver una cosa con otra. Nosotros queríamos entonces en marzo de este año abrir nuestra filial física en la ciudad de Mar del Plata. Acá no pudimos porque nos quedamos sin recursos porque nos bloquearon las unidades. Bueno, logramos abrirla. Nuestra representante, nuestra líder en la Tierra del Fuego, que hace poquito se sumó, hará un año, logró abrir la primer sede de Liberté en los confines del planeta, en la Tierra del Fuego. Y abrimos hace un mes esa sede que no pudimos abrir acá en Mar del Plata, la abrimos en Río Grande. Y hoy ya está funcionando, tenemos nuestros propios talleres, la Unión Europea está financiando los talleres que estamos dando allá, la Unión Europea nos autorizó hace una semana financiamiento para que los liberados que salgan de Liberté, de Tierra del Fuego, tengan trabajo en nuestra sede física en la Tierra del Fuego. Si eso no es una apuesta a combatir la inseguridad. Pero bueno, no lo pudimos hacer acá. Lo tuvimos que hacer en la otra punta del país, justamente por los bloqueos que... Estoy un poquito emocionado, disculpas. No, está bien. Por los bloqueos que tenemos, pero si no podemos crecer acá, crecemos en otros lugares. También nos financiaron y tenemos talleres hoy actualmente en dos unidades de Loma de Zamora, en la unidad 40 y en la unidad 58, que también nos financió la Unión Europea, y nosotros contratamos los talleristas, pagamos los materiales, los gastos, Y bueno, después estamos presentes en un montón de lugares más. Lo de la Tierra del Fuego, para nosotros es, no sé, es increíble, una vuelta de círculo genial. Claro, porque así arrancó un poco la historia, ¿no? Digo, yo recuerdo cuando salía Mecha al aire acá en la... en la radio, esa intro de la Tierra del Fuego, digo, un poco nace la historia de esa manera, de esta cooperativa que hoy por hoy, digo, está tomando tanta vida. No, ¿sabés lo que pensaba mientras ibas hablando, Pampa? Esto de, digo, más allá del dinero, más allá de todo, digo, lo que generan también es un poco las posibilidades, ¿no? Abrir las puertas de un montón de trabajos que por ahí muchos de los que están, o muchas de los que están encerrados en contexto de encierro, no conocen de trabajar la tierra, de ser críticos de cine, recién cuando hablabas de este taller de críticos de cine que se estaba dando, digo, y empiezan a conocer un montón de posibilidades que nunca se les dio. Digo, porque acá, digo, la verdad que es una tierra muy rica, la Argentina, pero con muy pocas posibilidades para, o las posibilidades son para unos pocos o unas pocas. Digo, lo que generan también desde allá, y te lo pregunto, son un montón de posibilidades para los que van a salir en algún momento. Sí, tal cual. Mirá, justo que me hablas de la tierra. Nosotros tenemos 17 unidades productivas. Una de ellas es la tierra, la huerta, ¿sí? Pero nosotros la huerta, la unidad productiva huerta, nunca le pudimos dar el objetivo final de que trabajen la tierra sabiendo que por eso van a poder ganar dinero. Porque si bien no tiene todo que ver con el dinero, mucho tiene que ver con el dinero también, porque es lo que después te va a mantener afuera, sobre todo aquellos que están por delitos contra la propiedad privada, que estaban acostumbrados a ganar el dinero de otra manera. Acá en Liberté lo que tratamos de que se aprenda que se puede ganar trabajando y que podés vivir con eso. Con la unidad productiva de la huerta hacíamos muy poquitas ventas. Con esto, que el Ministerio de Agrario nos autorizó y que vamos a deshidratar, hoy los pibes, las personas, la gente que está trabajando en nuestras huertas, la de Liberté, hoy están metiendo la pala, están dando vuelta a la tierra, están metiendo una semillita de zapallo. Y ese zapallo cuando crezca, hoy por hoy, o hasta hace unos días, no sabían qué iba a hacer con eso. Si lo íbamos a consumir, lo íbamos a donar, tal vez se lo vendíamos a alguien si podíamos, o se iba a echar a perder. Hoy con la deshidratadora saben que van a meter la pala en la tierra, trabajan con la tierra, con todos esos beneficios que tiene trabajar con la tierra, pero además saben que se están construyendo un futuro. Porque ese zapallo cuando salga se va a convertir en una sopa deshidratada que le va a generar ganancias legales y reales y dignas para él y para su familia. Y cosa que va a poder seguir haciendo cuando salga afuera, porque ese es el objetivo. Logramos con esto... No, te quería preguntar, digo, todas esas cosas que producen, digo, más allá del bloqueo y todo lo que están sufriendo, digo, ¿cómo hacen para comercializarla del otro lado del muro? Si hoy estuviéramos funcionando, por ejemplo, las verduras, las vendíamos como... Nuestras verduras son agroecológicas, pero vendíamos a un par de cooperativas que hay en Mar del Plata que venden bolsones agroecológicos. Bien. Entonces los vendíamos a ellos y ellos armaban los bolsones. Eso es lo que es respecto a verduras. Después acá internamente, como tenemos un almacén, a través del almacén vendíamos esas verduras y también con eso proveíamos, que lo tenemos varado y parado momentáneamente, el restaurante. Todas las comidas del restaurante, lo que en base a verduras, se hace en base a las verduras agroecológicas producidas propias. Bien, bien. Digo, y ese... Dime. Perdón. Y cuando hagamos la sopa esta, ya estamos diseñando el packaging con alumnos de la Universidad de Diseño Industrial y de la Facultad de Ciencias de la Salud. Estamos diseñando todo el packaging, como tenemos número de establecimiento, con eso estamos, la idea es sacarlo afuera y venderlos, colocarlos en góndolas de supermercados o en almacenes. Porque van a salir en packaging, con todo lo que marca la ley de alimentos. Pampa, bueno, nada, agradecerte la generosidad de habernos atendido. Esperemos que se dé la oportunidad de que vuelvan a tener la chance de hablar para la televisión pública. Digo, sobre todo porque digo, lo que tiene la televisión pública fundamentalmente es que posta llega a cada rincón del país. Digo, pueden escucharte desde Tierra del Fuego, del confín del mundo, ahí en donde pudieron abrir el primer salón de Liberté, hasta el norte más recóndito y más alejado de ese fin del mundo o de esa Tierra del Fuego. Digo, la verdad que ojalá que se pueda repetir sin ningún tipo de interferencia para poder dar a conocer lo que hace Liberté, porque puede ser contagioso y eso es bueno. Es la mejor, alguna vez lo hablamos hace muchos años, digo, es la mejor manera de combatir la inseguridad esto de darle a las personas que están presas la chance de tener chances cuando salgan y no que tengan o que se vean obligadas a volver a robar o a lo que fuera. Claro, la chance de tener chance. Increíble. Sí, eso es tal cual. Ni más ni menos. Pampa, abrazo grande, gracias. La pudimos hacer entera la nota, ¿viste? Sí, yo estaba acá atento a ver si venía el operativo. Dale, me hubiera sentido muy mal, te lo quiero decir, si hubiera llegado. Te mando un abrazo grande, dale, cortemos rápido por las dudas. Abrazo inmenso. Dale. Chao. Dijo uno, a ver, le digo en la previa porque había un temor de que, como sabemos que la escucha la radio en toda la hora, dentro de la unidad penitenciaria 15,